cambiado mi vida. Por fin se cumplió el sueño que tanto quería. Proteger y me haga compañía. Me enamoré. Todo el cariño.